Yo creo que aprovechan también un poco la precariedad y la situación en que nos encontramos todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría, que son contratos anuales, que ya deberían ser, haberse modificado y haber de alguna manera pasado a planta, porque ya, imagínense en el caso de los compañeros que estamos hablando, hacen 17 años, algunos 11 años, otros que están trabajando en con estas modalidades. Y bueno, aprovechan esa precariedad para despedir a compañeros con argumentos falaces, ¿no? Porque por un lado hablan de reorganizar el ministerio, de ser ahorrativos, de no malgastar el dinero público, pero en el mismo momento que se estaban produciendo los despidos en todo el país, ellos. Digo, el gobierno dentro del Ministerio de Agroindustria nombraron a más de 50 funcionarios con altos cargos y con altos sueldos también. Así que hay una contradicción enorme entre lo que dicen y lo que hacen.